Una mirada alternativa de la realidad sobre sindicalismo, política, sociedad, género y ciudad. Otras voces, otras propuestas. Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar AM690 y nos transmite en forma simultánea Radio Nehuen, zonasinergia.com.ar del Capital y FM Acuario 97.5 desde Leandro N. Alem en la provincia de Misiones. Este programa lo pueden volver a escuchar por La Retaguardia, los miércoles a las 13 y los sábados a las 19, y por Radio Libre 96.3 de Santa Teresita en el Partido de la Costa, y NDR 103.9 de San Bernardo, también en el Partido de la Costa, ambos los miércoles a las 20. También por la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, www.rnma.org.ar, los jueves a las 20. Y pueden entrar también al canal de YouTube de La Retaguardia Radio, ponen La Retaguardia, Otras Voces, Otras Propuestas, y allí nos van a poder ver en el streaming de La Retaguardia. Bien, hoy vamos a ver si podemos tener en un ratito una comunicación telefónica desde Mendoza para que nos cuenten cómo está allí hoy la provincia, su gente, porque se estuvieron movilizando para enfrentarse a la ley de resolución que iba a tomar la legislatura de la provincia de Buenos Aires respecto al tema del agua y de la minería allí en Malargüe y en Uspallata. Así que vamos a tratar de comunicarnos con él. Y después vamos a tener un pequeño homenaje, un recuerdo a un gran compañero, Oscar Castelnuovo, un compañero que estuvo y fue parte de la agencia de noticias Rodolfo Walsh, y que también después él fundó, él creó la agencia de noticias para la libertad. Yo, entre otras cosas, y tantas veces que lo he visto y hemos estado juntos, tuve la oportunidad de hacerle dos entrevistas en el año 18 y en el año 23 respecto a lo que nos habíamos enterado en ese año 18, de que la agencia Rodolfo Walsh estaba infiltrada por un servicio de la Policía Federal, Américo Balbuena. Bueno, y voy a pasar un fragmentito de la entrevista que hice allí en marzo del 23 con Oscar, un poco para recordarlo cómo era él. Así que bueno, vamos a ir por ahí. Nacho, si te parece, hacemos la primera pausa, vamos a la pauta y si podemos ya nos comunicamos entonces con Santiago Páez, que él es integrante del Frente Popular Darío Santillán, de la Corriente Plurinacional, que está allí en Mendoza en estos momentos, creo que movilizándose por las calles de la ciudad de Mendoza. Bueno, vamos, hacemos la pauta, pasamos la pauta y vamos con ¿no? Tiempo argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. Escuchando otras voces, otras propuestas. Bien, entonces ya estamos comunicados con otra persona que también teníamos previsto poder comunicarnos con él, que es Daniel Funes de Mendoza Antiminero. Bueno, no pudimos tener la comunicación con el otro compañero que yo había anunciado, pero estaría bueno también que Daniel nos pueda contar cómo fue la situación y bueno, en qué estado está hoy la población de Mendoza. Buenas noches, Luis Angio te saluda, ¿cómo estás? Hola, buenas noches a todos los oyentes también. Bien. Bueno, un poco para nuestra audiencia, si bien algunos medios lo han tomado este tema, pero no creo que todos lo hayan tomado como corresponde, ¿cuál era el origen de este conflicto, de esta situación que están viviendo ustedes en Mendoza? Mira, Mendoza hace 22 años que los empresarios mineros, las grandes empresas mineras y algunos asociados han intentado instalar la minería metalífera a gran escala, ¿no? Esta minería a cielo abierto, lixiviación, flotación, uso del agua. Y durante 22 años las asambleas ambientales, las asambleas por el agua y acompañadas de muchísimos vecinos, porque no son solamente los grupos de ambientalistas, sino los vecinos comunes los que se van sumando y se han ido sumando y han hecho fuerza de esta resistencia, hemos impedido en ninguna empresa. Desde que asumió Milei, acá asume Cornejo, que antes era kirchnerista, que después fue de Macri, que antes era antiminero y nos ayudó desde su partido, la Unión Cívica Radical, ayudaron a la confección de un montón de leyes de protección y ahora se han vuelto ultra mineros al punto de estar violando las leyes que ellos escribieron. Digo, desde que asumió hace 2 años ha habido un impulso enorme, desmedido, de instalar la minería en Mendoza a costa de lo que sea. Aprovechando esta realidad de la sociedad mendocina y argentina, de que hay una desmovilización que viene, bueno, algunos le echan la culpa a la pandemia, al otro le echan la culpa a la derecha, a la crisis, que uno se encierra en la necesidad de uno mismo, en el egoísmo, y la indiferencia hacia el dolor ajeno, ha habido como una dificultad muy grande de las asambleas de seguir convocando masivamente a la comunidad. Aprovechando esa movilización y con una estrategia muy fuerte de comunicación, que ayuda a deslegitimar y a estigmatizar a la gente que defiende, antes éramos los héroes que defendían el agua porque eran las asambleas del pueblo, hoy somos los malos de la película que no queremos progreso. En ese ambiente, estratégicamente diseñado, hoy se aprobó un proyecto minero de metalífero en las nacientes de uno de los ríos más importantes de Mendoza, porque es el río que alimenta a la capital. Recordemos, para los que son de Buenos Aires, por ahí les cuesta entender que defendamos tanto un arroyito, porque para ustedes son arroyitos chiquitos. Todos los ríos de Mendoza juntos no alcanzan a ser el 1% del río Paraná. Y Mendoza vive de esa agua, porque no tiene un régimen de precipitación abundante, son 200 milímetros, es un desierto, no tenemos agua del cielo, tenemos agua de la nieve, la única agua que tenemos es la que viene de la nieve. Por eso el mendocino se aferra tanto a defender el agua. Bueno, hoy se aprueba un proyecto, se llama Proyecto San Jorge, cobre, oro, escondido, tienen plata que se la van a llevar sin declararla, porque eso se sabe desde hace mucho mucho tiempo, molibdeno y otras más. Y se aprueba con una metodología, una evaluación de impacto ambiental escandalosa. Yo me gusta poner este ejemplo porque por ahí es más fácil entender lo que ha pasado. si vos tenés que hacer una operación de corazón, una operación de corazón abierto, necesitas estudios. Bueno, acá se está aprobando, empezar a operar el corazón y después me traes los electrocardiogramas o después me traes un estudio de la presión. Digo, el gobierno está autorizando un proyecto minero a gran escala con altísimo, porque esto es así, digo, la minería pone en altísimo riesgo los acuíferos, lo ha dicho no solamente los ambientalistas, digo, hay resoluciones del Parlamento Europeo pidiendo la prohibición de esta metodología porque pone en riesgo el agua, porque han habido accidentes. Bueno, está autorizando una explotación minera de este tipo y todavía no están los estudios, lo dicen los mismos científicos, lo reconoce el gobierno, no están los estudios que dicen que si no va a minar el agua, si no va a secar los ríos porque necesitan mucha agua, si no va destruir totalmente patrimonio arqueológico, patrimonio de la humanidad, digo, el camino del Inca, que decimos nosotros, está en riesgo porque está en el lugar. Bueno, digo, hay un montón de información que los mismos científicos, el mismo organismo evaluador dijo, falta esto para poder decir si se puede hacer o no, y el gobierno hoy ha autorizado a empezar a trabajar y después me traen los estudios. Con otro agravante, una democracia dolorosamente trunca, dolorosamente corrupta. Los funcionarios de la legislatura, digo, diputados y senadores, se declaran funcionarios, se declaran empleados del Poder Ejecutivo. Se declaran representantes del partido con el que accedieron al cargo y se declaran representantes del Ejecutivo y no del pueblo. Bueno, esa es la movilización que se han estado haciendo y que siguen. En este momento, en el centro de Mendoza, hay miles y miles de personas manifestándose en contra del proyecto. Con posibilidad de incidente, porque el gobierno ha desplegado un operativo policial con infiltrados que ya están reconocidos, estamos escrachando por las redes. Digo, una clara intención de que esta noche se arme mucho, mucho lío. Esta infantería está preparando la represión, así que no sabemos cómo va a terminar el día de hoy. Además del oficialismo y en la legislatura, ¿qué otros sectores, qué otros partidos o frentes apoyaron este proyecto que se votó? ¿O tenía mayoría absoluta? Tiene mayoría absoluta, pero con abrumadora, que en realidad hubo una abrumadora mayoría de votos y que no hubiera en ninguna oposición, digo, han hecho todo para que la gente no saliera, por eso es sorprendente que la gente volvió a salir. ¿Por qué? Porque la minería tiene que ser, para que se desarrolle una provincia, tiene que ser como San Juan, una política de Estado donde esté todo de acuerdo, porque si no las mineras no vienen, las mineras inversiones a largo plazo y muy grandes, y es difícil que lleguen. Entonces él necesitaba que la gente no saliera, la votación fuera abrumadora. Digo, fue así, fue la verdad que la clase política. ¿Por qué? Porque eso que te decía, hace 22 estamos, de esos 22 años yo creo que mitad y mitad han gobernado los dos partidos asociados, sus alianzas. Con esto que te al que antes, ¿te acordás cuando las Cristina? Estamos teniendo un problemita con la comunicación, se nos entrecorta, Santiago. Bien. A ver, Daniel, perdón. Daniel, me cambio de posición, me paro a ver si salgo de... Ahora te escucho un poco mejor. Bueno, digo que los dos partidos mayoritarios de Mendoza siempre han estado de acuerdo con la minería, y esa es la fuerza que tiene. 22 años jugaban al papel de yo soy el bueno y vos sos el malo, pero en realidad a medida que pasan los años nos damos cuenta que siempre han habido alianzas políticas. En 2019, que fue la otra gran poblada, hubo un acuerdo de los dos partidos mayoritarios y sus partidos asociados o las alianzas para modificar una ley que protege el agua, que prohíbe este tipo de minería. La gente en la calle la que lo paró. En este momento pasa lo mismo. Están de acuerdo, entonces tienen, no solo que tiene mayoría el partido gobernante, sino que hay muchos de la unión del peronismo o de la línea del peronismo que que están acompañando. ¿Quiénes votan en contra? Y están votando en contra a la izquierda y algunos partidos que tienen un claro tinte ambientalista que se llama Partido Verde. Ajá. Bueno, y para terminar, ¿cómo sigue? ¿Cómo ven ustedes que va a seguir esta pelea? ¿Si se les puede torcer el brazo? ¿Si van a terminar haciendo este estudio de impacto ambiental? Que se ve evidentemente que está preparado ese estudio para que le digan que sí a todo, ¿no? La autorización para empezar a trabajar en este momento está, falta solo la promulgación del gobernador, o sea que esa autorización está para que ellos empiecen a trabajar. Las estrategias de cómo siguen no se han fijado, digo, en este momento lo importante era visibilizar que la licencia social no existía. Amplitud, porque no solo la gente se manifestó, sino que hubieron adhesiones de muchísimas organizaciones sociales, religiosas, académicas y científicas. Digo, hay un, no solamente la gente que se manifestó, que fue muchísima, sino que empezaron a llegar comunicados, empezaron a llegar adhesiones al rechazo a San Jorge, abrumador, digo. De hecho, creo que a ellos se les escapó presionar a esas organizaciones para que, porque el estilo de Cornejo es muy mafioso, ¿no? Presionan de cualquier forma que te quedes callado. Bueno, se les escapó, o realmente la gente de esas agrupaciones tiene una conciencia cívica mucho más grande y dispuso que claro, no se les digan por nada. El asunto es que no se en la calle, sino las organizaciones y las decisiones han sido abrumadoras. Entonces, hoy quedó muy claro que esa licencia social que ellos pregonaban de que se había logrado, porque hicieron unas audiencias públicas muy amañadas en lugares inaccesibles, te transportaba la empresa. Digo, la verdad que daba miedo ir, porque dos semanas antes los gremios de la patota habían agarrado a la gente, habían lastimado a la gente de Uspallata. Todo un proceso que hicieron para que la gente se asustara y no fuera, para que no pudiera llegar. Bueno, todas esas cosas eran la excusa que decían, tenemos licencia social. Ahora queda un manifiesto que no está la licencia social, ni la vulgar de la calle, que seríamos nosotros, ni la institucional de las instituciones que han ido adhiriendo en contra del proyecto. Bueno, Daniel, hablamos con Daniel Funes de Mendoza Antiminero. Te agradezco mucho todo este informe. Seguro vamos a seguir en el programa y en la radio con este tema para que, bueno, en algún momento se encuentre el justo reclamo que piden ustedes y dejen de hacer lo que esta gente quiere hacer, que es producir en contra del pueblo. Te agradezco mucho la comunicación. Muchísimas gracias a ustedes por difundir la problemática. Para nada, gracias a todos. Buenas noches. Bueno, Nacho, ponemos un poquito el primer tema musical y vamos después a escuchar. Voy a presentar el audio, como dije, de nuestro amigo y compañero Oscar Castelnuovo. Noche cantando desde el au de Valderrama. Salió la noche cantando desde el au de Valderrama. Adentro puro temblor del bombo en las bagualas, y si amanecen cantando de le chispear las guitarras, y si amanecen cantando de le chispear las guitarras. Nochero solito, brotes del alba, donde iremos a parar si se apaga Valderrama? ¿Dónde iremos a parar si se apaga Valderrama? De vino tiembla el lucero del alba, y en cada vaso de vino tiembla el lucero del alba. Zamba del amanecer, arrullo de Valderrama, canta por la medianoche, llora por la madrugada. Bueno, escuchamos a Jorge Cafrune en Valderrama, una samba hermosa y cantada por este extraordinario cantante. Es este, por lo menos, alivia un poco tantas cosas que venimos pasando, ¿no? Entre ellas, como comentaba al inicio del programa, la noticia que tuvimos este fin de semana de la muerte de un gran compañero, Oscar Castelnuovo, un gran periodista, escritor, que estaba siempre, bueno, como también dentro de un medio alternativo, primero en la agencia Rodolfo Walsh, después él fundó la agencia de noticias para la libertad, y lo vamos a escuchar como homenaje. Yo quise poner un fragmento de una de las entrevistas que yo le había hecho en su momento respecto a lo que había sucedido en esa agencia de noticias, Rodolfo Walsh, con la infiltración de un policía, era federal, Américo Balbuena, que estuvo 11 años allí, y él vivió y compartió con él muchas de las actividades. Y bueno, queremos escucharlo un poquito, cómo era él, cómo se desarrollaba, un tipo muy, muy sencillo, muy afable. Así que, Nachito, si podemos, lo podemos escuchar. Américo Balbuena ingresó en 2002, cuando era presidente Eduardo Balde. En la agencia Walsh, él era más viejo que yo. Yo ingresé en 2006, cuando era presidente Néstor Kirchner. Por lo tanto, ingresó por su que tenía a su favor el conocimiento del compañero Rodi, un compañero incuestionable, que hizo la primaria con Balbuena. Es decir, venían todos los días de su casa caminando juntos, se hicieron amigos, después dejaron de verse, se reencontraron en la tribu en 2001 y en 2002, cuando se creó apenas los primeros meses de 2002, se creó la agencia Walsh, Rodi fundó la agencia Walsh, e inmediatamente entró Balbuena. Allí, él lo que hacía básicamente era la agenda, es decir, anunciaba las actividades, los actos, las marchas y todo lo que hiciera el campo popular, y también cubría notas, largamente notas, además la cubría a cualquier hora, cosa que ninguno de nosotros podía, porque yo laburo en periodismo y tengo mis horarios, digamos. Esto lo hacíamos de forma militante. Él siempre podía. Grababa muchas horas, mucho tiempo, digamos, y después no sabíamos a dónde cuerno iban esas grabaciones, pero lo tomamos como alguien que no tenía experiencia. Y bueno, así fue su ingreso, ¿no? Basado claro, en esa amistad con un compañero que supo engañar como nos engañó a todos. Américo Balbuena no era un emprendedor cuentapropista que dijo, che, vamos a ver cómo es esto de infiltrar. Hay un cuerpo policial al cual pertenecía, de inteligencia, de la federal, al cual pertenecía Balbuena. Sí. Y las fuerzas de seguridad siempre dependen del poder ejecutivo. del respectivo ministro que designa el presidente. Por lo tanto, la cadena de mando acá está clara y supone que el presidente quizás no lo conoce a Valbuena, pero sí conoce el cuerpo al que pertenece Valbuena y conoce las funciones que despliega. Claro. Por caso, si el kirchnerismo peronismo nos infiltró a nosotros, y no sé cuántos Valbuena había, en su momento se dijeron 1000, acordate que Macri infiltró a los familiares de los submarinistas que claro. murieron en el fondo del mar. O sea que esto es una política de Estado. Todos sí. que gerencian el Estado hacen infiltración, que está prohibida por la ley misma de inteligencia, al campo popular, a la organización del campo popular. Y eso, digamos, no solamente transgreden una prohibición, sino que además, cuando vos vas a buscar castigo, no está tipificado en la propia ley. Por ejemplo, lo más cercano que encontraron nuestros abogados, que quiero nombrar a Miriam Bregman, a Matías Auffieri, a Ariana Macea, abuso de poder de funcionario público, que tiene dos años de sanción y que le van a dar una probation que nunca va a ver en cara. Y después se reformó en 2015, pero no varió mucho. No hay pena, digamos, castigo serio. Hay 10 años de inhabilitación, digamos, pero eso fue en 2015. Él tenía una interna ahí en el Ministerio de Seguridad que dirigía Nilda Garré en su momento, y viste que siempre hay internas entre ellos, y se ve que su sector era díscolo a la ministra por alguna causa que desconocemos, y bueno, esa pelea trasuntó en que nosotros nos enterábamos a través de alguien que nos dio la información previamente. Sí. Peleado, ¿no? Y después lo pasaron a disponibilidad, inmediatamente lo pasaron. Pero ya había estado 11 años infiltrado en la agencia VOD. Yo particularmente, si tomaba el tema cárceles, llegué a dar talleres gratuitos en 3 cárceles, y tomaba el tema de gatillo fácil y el tema de torturas y muertes en comisaría y en cárceles. Por lo tanto, no tenía contacto directo, así, todos los días con él y con muchos de la agencia. Nos reuníamos a veces por mes, a veces cada 15 días, y bueno, ahí por ahí me cruzaba. Por tanto, no era alguien de que yo tuviera empatía. Lo que sí tuve, porque me causó un profundo rechazo, que un día él sacó en su agenda, que hacía, que era nuestra agenda, sacó un anuncio de una misa de FAMUS, de familiares y amigos de muertos por la subversión. Un organismo de terrorismo de Estado generado por la dictadura. Y nosotros, cuando yo vi eso, es decir, eran los dinosaurios, era Hitler. Y nosotros éramos una agencia apartidaria, pero de izquierda. Entonces, justo ese día había reunión. O sea, lo hizo a propósito. Y yo digo, pero ¿quién carajo sacó esto? Y me dijeron, che, ¿qué hace la agenda? Es Américo. Entonces yo lo encaré y le dije, che, ¿vos publicaste esto? Me dice, estamos en democracia. No voy a decir ahora todo lo que le dije, porque no voy a putear en la radio. Pero le dije, pero vos, pedazo de boludo, ¿cómo vas a sacar esto que son los nazis argentinos y vas a sacar esto? Somos una agencia de izquierda. Entonces él repitió, estamos en democracia. ¿Qué? En ese momento, a mí, que no soy un tipo violento, ¿no?, me agarró, me saqué, y me le fui encima, y entonces todos mis compañeros, o algunos de mis compañeros, no sé ya quiénes, me decían al oído, déjalo, es Américo, como diciendo, es el boludo. Bueno, los boludos éramos nosotros, porque ¿sabés qué? ¿Para qué hizo eso? Vos decís, ¿para qué hizo eso? Claro. Porque con eso, él trazaba perfiles, a ver quién es el más pasional y que reacciona enseguida, acá lo tenés presente, ¿quién habla? Claro. ¿Quién es el más componedor? ¿Quién es el intermedio? Y quién sabe todas las cosas que habrán hecho que nosotros ni nos dimos cuenta. Lo escuchábamos a nuestro amigo Oscar Castelnuovo entre algunas de las anécdotas, contando lo que habían vivido ahí en la agencia Rodolfo Walsh con este impresentable, que lo hemos compartido porque estábamos en las marchas, así como contaba Oscar, también he charlado yo con él, estaba con nosotros todos los días y preguntaba. Y bueno, como dice, ¿no? Terminaron dándole una pena de 2 años. Horacio Rosati, Carlos Rosenkranz, Ricardo Lorenzetti y Manuel García Mancilla, 2 años de prisión. Bueno, nada, obvio que está viviendo tranquilamente en su casa y vaya a saber qué ahora haciendo, ¿no? Creo que se jubiló, incluso se jubiló. Pero bueno, no era a Américo Balbuena con quien tenemos de quien tenemos que hablar, sino de nuestro amigo que nos dejó este fin de semana, Oscar Castelnuovo. Le mandamos un abrazo muy grande a su familia, siempre estaba con su nietito ahí, con las fotos de sus nietos. Y bueno, a todos quienes compartimos con él luchas, coberturas, y lo vamos a extraer. Bueno, Nachito, vamos a la pauta y nos comunicamos en un minutito con Santiago. Me dice Santiago que lo llamemos ahora, ponemos la pauta y lo llamamos porque se ve que está en la calle y se le complica un poco. Se va la primera. Adentro, caballo que no galopa va derecho al pisadero, y al que lo topa la muerte va derechito al infierno. Andar solo y galopando como quien se va perdiendo, con el alma dolorida caminito de los cerros. Andar solo y galopando como quien se va nomás, las lágrimas bajo el poncho porque no es de hombre llorar. Mi caballito querido, esta te pido nomás. Nos han echado los perros, pero no me han de alcanzar. ¡Otra! ¡Adentro! Caballo que no galopa va derecho al pisadero. Estrella que no hace noche se alumbra con el lucero. Bien, entonces ahora ya tenemos la comunicación con Santiago, que él es integrante del Frente Darío Santillán, Corriente Plurinacional, y está también en Mendoza. Habíamos hablado con Daniel, ahora hablamos con Santiago porque tengo entendido que Santiago está en estos momentos en la calle junto con quienes están movilizando allí. En la ciudad. ¿Cómo estás? Buenas noches, Santiago. Luis Ángel te saluda. Hola, buenas noches, Luis. ¿Se escucha bien ahí? Sí, un poquito más bajo, sí, por ahí más fuerte. Ahora el operador Nacho me sube el Bien. volumen. Sí, decime, te Estoy con unos escuchamos. auriculares porque, bueno, estamos en el medio de la marcha en este momento. Una marcha multitudinaria, alrededor de 8 cuadras. Y bueno, muchísimas familias movilizándose, organizaciones sociales, partidos políticos de izquierda, las asambleas por el agua pura de Mendoza y demás. Así que bueno, más allá de que haya habido una derrota hoy acá en la legislatura, la gente no pierde las esperanzas y como en el 2019 se sigue movilizando hasta que se pueda dar vuelta lo que acaba de votar senadores acá y poder darle el brazo a torcer a Alfredo Cornejo. ¿Y cómo sería en ese sentido poder volver para atrás lo que votó la legislatura? En el 2019 también había pasado algo similar. ya había pasado por las dos cámaras con aprobaciones y bueno, con la movilización del pueblo y el costo político que pagaba el gobierno provincial en ese momento, con otro contexto nacional también, tuvo que dar el brazo a torcer y derogar la ley, que no me acuerdo muy bien el número, pero que derogaba la 7722, que es la ley que tenemos acá en Mendoza, la protectora del agua. Así que bueno, se van a presentar medidas legales también, inconstitucionalidad de lo que se acaba de aprobar, pero bueno, después una asamblea grande también, asamblea del pueblo que se hizo recién, se entiende que la lucha la vamos a ganar solamente movilizándonos en la calle, con corte de ruta y bloqueando toda la provincia. Sí, y hay en general allí quienes se están movilizando, están con ánimo, o se sienten con fuerza para seguir la pelea. La verdad, si bien no se ha tomado como una derrota todavía, un poco bajaron los ánimos, pero la gente igualmente está en las calles y ya se empezaron a armar los protocolos de las distintas áreas y demás para ver cómo se puede confluir también en el mismo momento, mismo horario, en corte de rutas nacionales y provinciales, en todo lo que sea la provincia, desde el sur, de San Rafael, Alvear, San Carlos, y obviamente lo más importante, que también es la ruta que conecta Argentina con Chile, es una ruta económica muy importante, la que pasa por Uspallata, así que también mantener ahí cortes y bueno, poder unificar. La gente está con ánimo, entiende también que si bien hoy pasó algo que hace más de 20 años que se viene defendiendo, está con ánimo porque sabe también que es un precedente Mendoza en estos momentos a nivel nacional, con todo lo que tiene que ver también con la ley de glaciares y demás. Hoy veíamos también que ahí en Cava se estaban movilizando la Casa de Mendoza y demás. Y bueno, obviamente que también hubieron apoyo de otras provincias. Así que eso también da mucha fuerza para poder continuando la lucha acá. Claro. Y allí, donde más se sienten afectados es en Uspallata y en Malargüe, ¿verdad? Ajá, la zona afectada directamente con este proyecto de San Jorge, que es una mina de cobre, básicamente. La zona más afectada sería la zona de alta montaña, específicamente Uspallata y también Malargüe. Pero obviamente que... Ajá. Que ahí bajan vertientes de río que abastecen también, no solamente a la matriz productiva de Mendoza, la agricultura y demás, sino que ya venimos hace muchos años también con dificultades en los distintos territorios donde... Se te escucha un poco mal, ¿sí? Se te está cortando la transmisión, a ver si podemos encontrar... Ahí no sé si se escucha mejor. A ver ahora. ¿Ahí se escucha bien? Un poco mejor, sí. Bien, bueno, lo que comentaba, que también ya hace muchos años que se viene sufriendo en estos momentos del año, donde las temperaturas también son altas, que los barrios populares y demás empiezan a escasear muchísimo el agua. Así que es una lucha no solamente de la matriz productiva, sino también por eso hay muchas organizaciones sociales acá, para luchar para que el agua pura siga llegando a los territorios, digamos. Respecto a eso, estos proyectos mineros, ¿cuánto le significaría a estas empresas el consumo de agua? ¿Y les quitaría para las ciudades? Sí, hay estudios del CONICET, y bueno, de las AMPAP también, de la Asamblea Mendocina por el Agua Pura, donde, bueno, ellos muestran claramente cuál es el impacto de la megaminería, digamos, con la cantidad de litros que utilizarían por hora. Es más que nada también agua que se utiliza para los riegos. Acá en Mendoza es, bueno, todos quienes trabajan en la agricultura y demás pagan un derecho de riego, que ya es muy escaso, ¿no? Estamos en un desierto acá en Mendoza, y que se riegan a través de lo que son las acequias, seguramente han escuchado nombrar. Entonces, sí. Bueno, bajaría muchísimo el caudal. Básicamente claro. De eso. Bueno, sí, es este. Bueno, son proyectos que evidentemente tampoco ni siquiera se puede plantear o ver como que le darían trabajo a muchas personas, ¿no? Porque este tipo de proyectos, el gancho que más de una vez te dicen es bueno, pero van a generar empleo, ¿no? En este caso no creo que sea así. No, eso también es una mentira. Como lo hemos visto en Hachal o como lo hemos visto en Catamarca, estas empresas vienen a saquear, a contaminar, porque es mentira que pueden controlar cualquier tipo de caída de cianuro, de distintos tóxicos al agua. Y la cantidad de puestos que genera, ahí lo que analizaron las AMPAP, serían alrededor de 2.000 puestos. Y con una regalía a la provincia, que son similares en lo que pasa en Jujuy y demás con el litio, que es un 3% de lo que estas mineras explotan, digamos. Bueno, allí no tienen idea cuánto tiempo se van a quedar ustedes movilizados en el día de hoy, la policía, cómo está actuando, hay temores a que actúen de alguna manera para correr a la gente, ¿o no? No, hay una movilización muy masiva. La policía ha formado cordones y demás, pero el grito del pueblo acá afuera, yuta afuera, y se van porque es muy multitudinario. Se van a movilizar muchísimas cuadras. Ya venimos movilizando alrededor de 10 cuadras ahora, y ahora vamos para un lugar céntrico, que es donde están todos los bares, digamos, donde también llega mucho el turismo acá en Mendoza, y que obviamente la Mendoza que presenta Cornejo para el turismo y demás, no tiene nada que ver con lo que viven acá la realidad de las distintas poblaciones. Así que vamos también ahí. Y bueno, después de ahí se verá, se están haciendo lo que son las asambleas del pueblo, para ver cómo continúa la lucha, muy posiblemente con cortes de ruta. Perfecto. Bueno, entonces seguramente nos van a seguir manteniendo informados con las distintas medios amigos, compañeros que están trabajando en esto, como ANRED, Huella del Sur, Asamblea Uspallata, el Archivo del Agua, FM Alas, La Mosquitera, bueno, y nosotros también que estamos con esto. Bueno, cuando tengan alguna novedad o cuando vayan viendo cómo van a preparar la movilización, nos ponemos en contacto con ustedes. Perfecto, así yo estoy también trabajando como corresponsal para Huella del Sur, así que obviamente que vamos a estar en contacto. Perfecto, bueno. Ahí nos arrimamos a la marcha para que se escuche un poquito. Dale. El bullicio del pueblo. Gracias, gracias. Un abrazo, nos vemos. Chau, chau. Bueno, ahí se escucha que están marchando y movilizándose en repudio, haciendo resistir a este gobierno de Cornejo, como también decía Daniel, represor, autoritario, Esperemos que bueno, que la movilización popular haga cambiar esta situación. Bueno, Nacho, ponemos un separador y volvemos, ¿te parece para el final? Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Espero que esté saliendo al aire la transmisión. Nada, quería para terminar recordar que hoy se cumplen 40 años de lo que fue la sentencia a las juntas militares de la dictadura después de varios meses de escuchar testigos, de investigar, de armar las estrategias con el juez. Los jueces fueron Arlanián, Gil La Vedra, Guillermo Ledesma, Jorge Valer Garaus, también Jorge Torlasco y Andrés D'Alessio, ya fallecidos. También bueno, los fiscales fueron Luis Moreno Campo, perdón, sí, Julio Estracera como fiscal y Luis Moreno Campo como adjunto. Tengo que reconocer que yo recién ayer vi la película en 1985, no la había visto. Y bueno, me pareció un poco en algunas tomado muy sesgada en algunas cuestiones, en otras, bueno, la realidad muestra un poco el papel de Estrasera, del fiscal, cómo hizo, las presiones que tenía, ¿no? Contaban así también los jueces que estuvieron en esa época que tuvieron aprietes, tuvieron dudas, que les costaba, comentaba por ejemplo Arlanián, que lo había ido a ver el presidente de la Corte Suprema, José Severo Caballero, y que le dijo, no sé si es el momento, piensen, esto es muy difícil, puede ser una suspensión, alguna nulidad. Algo que ponga un poco de paños fríos, porque bueno, sabían que los militares que habían sido los ejecutores de este plan sistemático, como después se comprobó, estaban allí. Algunos todavía estaban en actividad. Bueno, pasaron más de 800 testigos para decir que hubo torturas, que hubo violaciones, que hubo secuestros, que hubo asesinatos. También sirvió todo el trabajo que hizo la CONADEP, la Comisión Nacional de Desaparición de Personas, que la formó, la conformó o pidió, la designó con varias personalidades, como entre otros Ernesto Sabato, Graciela Fernández Meijide. Que de ahí pudieron ir seleccionando de toda la cantidad de casos que había en el informe de la CONADEP, pudieron extraer casi 709 casos. Como dije, el juicio duró 7 meses y medio, y la verdad que hablando en de la película, el final de la película a mí me dejó mal, no me dejó mal, me dejó que le faltó algo. Y por ejemplo, le faltó el cierre diciendo quiénes fueron sentenciados y quiénes no. Por ejemplo, de los 9, 10 militares de la Junta que había, fueron solamente dos condenados a prisión perpetua, Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera. Después los demás tuvieron condenas como Viola, Lambruschini, Agosti, que fueron condenados, perdieron su rango militar, pero bueno, no fueron condenados a perpetua y fueron tan cómplices y armadores de este plan sistemático y genocida como Videla y Massera, ¿no? Y después fueron absueltos Grafigna, Galtieri, que fue el último presidente de facto, Jorge Anaya y Basilio Lamidoso. Prácticamente los que se salvaron fueron todos los que eran de la aeronáutica. Después recuerdan que en el 86 sí empezaron algunos alzamientos militares, y por eso mismo el Congreso, Alfonsín, ante la presión, cedió y hizo votar la ley de obediencia debida que la Corte Suprema de Justicia también convalidó. Corte Suprema del mismo que le estaba diciendo a los jueces: cuídense, ¿por qué no la paran? ¿Por qué no dejan por ahora de no juzgar a nadie? En ese mismo momento ya se estaban empezando a juzgar los crímenes del primer cuerpo de ejército y el de la ESMA, ¿no? Que terminaron cerrándose en ese momento. Así que bueno, parte de la historia que no podemos dejar de mencionar, más allá del hecho, sí, que fue un juicio emblemático a nivel mundial. Nunca antes había pasado esto en otro país. Y también tenemos que reconocer que después Carlos Menem los indultó a todos, ¿no? Así como también había indultado a los dos que habían, el que había conseguido ser también sentenciado y condenado, Mario Firmenich, de los Montoneros. Indultaron a todos. Así que bueno, nada, quería recordar esto. Nos vemos el próximo martes, se nos termina el programa. Gracias, Nachito, por todo lo que hoy laburaste en la operación técnica, con las comunicaciones. Y nosotros nos vemos el próximo martes en Otras Voces, Otras Propuestas. Chau, chau, Nacho, buenas noches. Nos vemos con Mercedes Sosa. Lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño se queda sin hojas. Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas. Esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida.